finales, que todos sabemos que el precio actual del billete a Jaén es de 3 euros. Pues bien, la propuesta que nos hacen desde el consorcio es que el precio del billete sencillo sea para compensar los descuentos que se aplicarían a la tarjeta para los desplazamientos que se sacaran las personas que estuvieran interesadas en sacar la tarjeta. Por lo que el precio del billete sencillo costaría, si entráramos en el consorcio, que es la única vía para que el Ayuntamiento de Bailén pueda firmar un convenio con las empresas, no con una empresa, lo cual demostraría cierto favoritismo, discriminación, e insisto, iría en contra de la ley de contrato. El precio del billete sencillo costaría 3,60 y el precio del viaje con tarjeta de transporte sería de 2,39, o sea, para que unos se ahorraran, otros tendrían que pagar más. Y en conclusión, los viajeros seguirían pagando lo mismo que ahora, salvo, como digo, unos pagarían más para que otros paguen menos. Pero es que además el ayuntamiento debería hacer una aportación anual de 39.322 euros al consorcio. Ahora que me diga el señor Camacho en dónde está la web. Porque para que las empresas de transporte sigan ganando lo mismo o más, el ayuntamiento tendría que pagar casi 40.000 euros. El señor Camacho se descuelga con una opción del carnet de transporte de estudiantes. Sé que esa tarjeta la tienen los estudiantes porque se sacan el bono, la tarjeta de transporte avalada por el consorcio de transporte del área metropolitana en los municipios que están ya dentro del consorcio. Nosotros entraríamos incluso sin ser socios, de hecho, sin entrar en el Consejo de Administración, simplemente para recibir los acuerdos que adoptara el Consejo de Administración. Yo tengo que decirle que con la información que tenemos de los jóvenes es que ya se están organizando en vehículos particulares para asistir a la universidad y se están ahorrando el dinero en sus desplazamientos a Jaén. E incluso hasta la misma página web de la universidad hay un site para establecer contactos y organizar los viajes. Por tanto, a mí me parece que el portavoz del Partido Popular llega tarde y en una ocasión más lo único que está demostrando es que no vela por los intereses del pueblo, sino por los suyos particulares, que solo le conducen a buscar el desencuentro y la confusión entre la ciudadanía. Por tanto, yo le quería insistir que haga propuestas, se lo he dicho anteriormente, que cuando quiera debate, que haga propuestas y debatimos. Y este asunto, tal y como está ahora mismo en las redes, con una presión hacia el ayuntamiento por parte tanto de las empresas de transporte que hasta nos mandan aquí a los ciudadanos exigiendo que firmemos un convenio, si ellos presentan una propuesta y se puede debatir, yo encantadísima de que se debata, porque tendré la ocasión de volver a explicárselo a los ciudadanos y lo puedo explicar por activa, por pasiva y por perifláctica, pero creo que más claro el agua. Para que se siga pagando lo mismo, unos pagarían más para que otros pagaran menos. Y además el ayuntamiento casi 40.000 euros. Creo que con esto he dado información que puede llegar a los ciudadanos. Yo quiero agradecer que aunque se hayan ido los concejales, es una prueba más de que a ellos no les interesa la información que se les pueda dar desde el equipo de gobierno, sino confundir a la ciudadanía, montar bronca y confusión política. Y yo agradezco de verdad que los medios de comunicación estén aquí. El siguiente ruego versaba sobre el tema de caminos y yo para eso le pediría al concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Ignacio Chicharro, que informara sobre lo que el ayuntamiento ha hecho y tiene previsto sobre el asunto de caminos. En ese sentido, le ruego al señor Chicharro la mayor brevedad posible, pero sobre todo que sea claro y expuesto para que al fin y al cabo los medios de comunicación, que son los que ya se encargan de trasladar esta información a la ciudadanía, que puedan hacerlo con la mayor claridad posible. Muchísimas gracias. Señor Chicharro, le ruego que sea breve. Gracias, señora alcaldesa. Pues sí, solo iba a decir que es obvio que nos preocupamos desde este equipo de gobierno en el mantenimiento de los caminos rurales. Podría decirle a la ciudadana, porque relativamente los agricultores lo conocen de antemano diariamente, que se han procedido a hacer reparaciones muy importantes. En el caso de que camino de la Costa Jurídica, que se encontraba en un estado de abandono muy avanzado, pues se ha hecho una remodelación de cunetas y de formación de su trazado para continuar en la medida de lo posible mejorándolo con balenes y otras infraestructuras para contener el agua que pudiera venir. De igual manera se están haciendo actuaciones en el camino de la Navarra, evadiendo el camino de la Tortuga, el camino de Burguillo, para mejorar el trazado y que, como bien dice en el ruego, pues vista la campaña de aceituna que se nos viene, pues mejorar lo posible el uso de los agricultores para las temporadas. Y básicamente ahí están las acciones que se están llevando a cabo en lo que podemos atender, dado la situación económica que no nos permite llegar a más, pero no. Momento se está quedando para todos. Muchas gracias, señor Chicharro.